todo va al revés. En esta vida todo va al revés. Para tener mucha teca hay que guardar, pero yo aprendí que no es así. Que es más copado dar que recibir, y no es así. Mal se lo devolves, pero yo aprendí que no es así. Que para amar hay que perdonar, y no es así. Por ahí, yo te...